Señor Carlos Mayor. Carlos, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué dice? ¿Qué tal? Buen día, todo bien, acá andamos. Bueno, todo tranquilo. 30 grados, menos mal que está nublado, ¿no? Si no, se complica. Sí, está nublado ahora. Igualmente nosotros vamos a entrenar a la tardecita para ver un poco el tema de las luces, aclimatarnos al horario. El sábado jugamos 8:10, claro. Así que hoy vamos a entrenar 7:30, 8 para ver todo eso, ¿no? Bueno, expectativas, imagino que muchas. Usted viene de dirigir a Olimpo de Bahía Blanca, que hizo una gran campaña, y después, por esto lo voy a decir yo, un torneo que es espantoso, digo, en cuanto que hay un ascenso, ahora se agrega medio más con el tema de la promoción, donde son muchos equipos, y por ahí un equipo que hace todo bien, por ahí por un 90 minutos queda afuera, y se quedó ahí, en la puerta. Digo, ¿expectativas con Santa Marina? Sí, bueno, buenas. Si bien el club tuvo un 2022 difícil, con el descenso, bueno, se fueron muchos jugadores, hemos incorporado, pero se quedó una base de chicos del club, se quedó gente de experiencia, con mucho sentido de pertenencia, hemos incorporado jugadores con experiencia en la categoría. Bueno, fundamentalmente hemos conformado un lindo grupo. Y después sí, con mucha expectativa y esperar que esto arranque para ir viendo, analizando, corrigiendo partido tras partido. Va a ser un torneo largo, duro, ya arrancamos el sábado, no paramos más hasta diciembre. Y bueno, tenemos que estar preparados para todo lo que se viene. Los refuerzos fueron, si no me equivoco, 10. ¿Todavía puede llegar alguien más, o cuándo cierra el libro de pases? El libro de pases cerrará el jueves. Ajá. No sé si lo tirarán una semana más, pero creo que siempre cierra dos días antes que empiece, y no creo, salvo que salte algún nombre que nos puede llegar a interesar, creo que tenemos más o menos todo cerrado. O sea que está conforme con lo que ha llegado y con lo que había, y está listo para empezar. Sí, estamos bien, por eso vuelvo a repetir, creo que se ha conformado un grupo nuevo, se conformó un equipo nuevo, por eso la expectativa y por ahí un poquito la ansiedad que esto comience para ver cómo estamos, cómo está el equipo, cómo están los jugadores, cómo se van acoplando. Bueno, hay muchos chicos del club, mucha gente nueva, y bueno, cuando pasa eso, que armás un plantel nuevo, yo creo que el equipo se va a ir soltando y consolidando partido tras partido. Esa me parece que es la realidad. Carlos, teniendo en cuenta su experiencia, ¿cómo se juega un torneo federal? Bueno, hay que estar muy preparado, hay que tener un plantel largo, porque como dije recién, nosotros arrancamos ahora y no paramos más hasta diciembre, donde la parte más importante siempre está en el final, porque hay que clasificarse, después hay que jugar octavo, cuarto, semifinal, y si por ahí te puede llegar a tocar otra final. Tener un equipo competitivo, tener una mezcla interesante con jóvenes, jugadores de experiencia, jugadores que conozcan la categoría fundamentalmente, porque acá hay que viajar mucho, hay que ir a cancha difícil, hay cancha que jugadores que por ahí de otra categoría no la conocen, y bueno, hay que tener un plantel competitivo. Es un torneo duro, es un torneo largo, hay canchas donde son difíciles, rivales que tienen son muy fuertes en su localidad, así que hay que estar bien preparado. Hay que, bueno, yo yo soy siempre digo que tenemos que tener un plantel mixto, ¿no? Conformado con chicos que no den aire, con gente de experiencia, con gente que conozca la categoría, tener una mezcla ahí donde se puede hacer un equipo competitivo, intenso, dinámico, y que sea, y tratar de ser protagonista en todas las canchas. ¿Con quién se encontró en Tandil? Digo, con la ciudad, con Santa Marina, ¿qué vio? ¿Qué ve en estos meses que está aquí en la ciudad? Bueno, la ciudad ya la conocía, la verdad, muy linda, está hermosa. El club, como dije recién, venía de un año difícil, duro, pero ahí con Pablo Bossi y toda la comisión, enseguida dieron vuelta a la página y tratar de... Nosotros estuvimos en diciembre entrenando 3 semanas para conocer bien a los chicos del club y saber dónde poder incorporar. Nosotros arrancamos el 9 de enero, Así que enseguida, como dice recién Pablo y toda la comisión, en ponerse en campaña para tratar de armar algo interesante para ser competitivo. La verdad que lo encontré bien el club, con fuerza de poder ser protagonista otra vez y bueno, y tratar de volver a un lugar a donde estuvo y donde creo que se merece estar. Seguro. ¿Con los Salamines cómo nos llevamos? Bueno, arrancamos un poco ansioso y abruptamente, pero ahora frenamos un poco. Como que nos sacamos las ganas de entrada, ¿no? Claro, como nos sacamos las ganas de entrada, fuimos a todos lados, vino para cómo vino la familia, todo, claro. Y ahora bajamos un poquito el ritmo, si no, va a costar. Si no, hay que pegar tres vueltas más a la cancha, ¿no? Sí. Pero la verdad que estamos cómodos, estamos bien. La gente del club, la verdad que todo 10 puntos y se formó un lindo grupo, vino gente muy sana. Nosotros tratamos de conformar eso, tratar de traer jugadores que nosotros conozcamos, que tengamos buena referencia. Fundamentalmente, obviamente que los chicos son todos buenos jugadores, pero que sean buena gente, que se acomoden rápido a los chicos del club. Bueno, la verdad estamos muy contentos porque se formó un lindo grupo y bueno, ahí la estamos llevando, estamos bien. Carlos, un gusto saludarlo. Mi nombre es Gabriela, acompaño a Walter en este año y estaba leyendo un poquito de usted, de su trayectoria. Él habló de su tarea en Olimpo en Bahía Blanca, pero es enorme, ¿no? Hablar de todos los equipos que usted dirigió, Argentinos Juniors, Temperley, Atlanta, Godoy Cruz, San Martín de los Andes, bueno, y sigue la lista. Me imagino que estar aquí a esta altura de su vida y tener esta responsabilidad en sus hombros también genera una expectativa personal. ¿Cuál es su expectativa personal, Carlos, para toda esta tarea que es titánica? Porque aquí los hinchas de Santa Marina son enormes, son fuertísimos y seguramente lo van a estar mirando con todas las lupas. Sí, bueno, hoy es tratar de que el torneo se arranque para ver cómo está el equipo, cómo empieza a funcionar. Perdón, ser un equipo competitivo, y bueno, después cuando vayan pasando los partidos y cuando vayan pasando las ruedas, porque nosotros vamos a jugar 4 ruedas, sí. Y bueno, ahí ya empezar a analizar y ver para qué estamos. Pero hoy la expectativa es que el torneo arranque y después ya ver cómo está el equipo, cómo llegamos físicamente, cómo llegamos futbolísticamente, empezar a corregir cosas, reafirmar ideas. Y fundamentalmente hoy mi objetivo primario es ser un equipo que estemos a la altura. Y después cuando ya vayan pasando los partidos y cuando ya creo que superemos la primera rueda y que ya nos conozcamos con los 9 equipos de esta zona, ya ahí sí tener una idea clara y ya ver y apuntar para qué estamos, ¿no? Lo bueno es que no va a haber confusión de colores, está familiarizado con los colores, digo, porque Olimpo tiene los mismos colores que Santa Marina, ¿no? Bueno. O sea que sigue siendo aurinegro. Sí. Los colores me atraen, así que bueno. Bueno, usted sabe que, a ver, nosotros somos un programa periodístico, digamos, no deportivo, pero que la Radio de la Sierra lo va a acompañar durante todas las transmisiones, tanto aquí en Tandil como cuando vayan afuera con el equipo de Deporte al Día. Así que le deseamos lo mejor. Sí, señor. Lo necesita la ciudad de Tandil, lo necesita Santa Marina en este año especial para todos nosotros también, por el bicentenario. Así que le deseamos lo mejor de lo mejor y ahí estaremos acompañando a Laurinegro, a Santa Marina. Así que lo mejor, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Nada, simplemente que se ha conformado un lindo grupo y que vamos a hacer el gran esfuerzo para tratar de, como dije recién, primero ser un equipo competitivo y después para estar a la altura y bueno, y tratar de pelear el campeonato, que esa es la idea, ese es el objetivo nuestro, ¿no? Carlos, muchísimo. Como salió bien la nota, linda, amena, hablamos de Salamines y demás, ¿me da los 11 de Santa Marina para el sábado? Todavía no los tengo. Carlos, buena mañana y el gracias. Abrazo a todos Santa Marina y lo mejor para el comienzo del torneo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. A disposición. Gracias. Carlos hasta Mayor, hasta luego. Técnico de Santa María, no le pude sacar los 11, ¿no? Me salió el periodista deportivo adentro, dame los 11. Obvio. Pero es miércoles hoy, falta jueves, viernes, lo va a confirmar el viernes. Claramente. Así que bueno, ahí estábamos, ojalá el aurinegro, confirmado el sábado a las 20 horas, transmisión de la radio.